Yo te pedí alguna vez que mueras por mí. Yo propuse esta escena de muerte lenta, esa mecánica sadomaso de la crucifixión. No, Mr. Cristo, si querés hacer teatro independiente, pero comercial, no cuentes conmigo. No soy ni autor ni público de tus santas barbaridades. Tampoco te pediré permiso para entrar en tu reino celestial. Ahí debe haber gente, o almas, o entidades que detesto. No quiero tu perdón, quiero tu desaprobación, que ya es mucho castigo. Yo me encargaré de transmutarlo en premio. Quiero que tus edecanes terrenales piensen de mí lo peor. No quiero sufrir tus penas ni cosechar tu predicación. Los oídos me rugen cuando escucho de vos y de otros dioses o profetas, con y sin pataletas, que provocan la censura del cuerpo, el bloqueo de los sentidos, la guerra y el odio entre idiotas útiles. Mahoma, Alá o tú, Cristo, mienten porque nunca nadie los ha visto y son la causa de la enorme distracción en este mundo que es precioso ya en sí mismo, sin un creador, sin la propiedad intelectual. El planeta funciona igual, mal, bien, regular, pero sin Dios puede funcionar. Igual no sé para qué te hablo en voz alta, porque hablo con la pared. Aunque al menos la pared existe y es blanca con manchas de un amarillo un poco triste. Thank you.